Esteban Burri, ministro de Educación del Gobierno Nacional. Queremos saber si hay delito. Enseguida hay delito. Delito. La jueza le dio la liberatoria y preguntó, ¿por qué hay delito? Dice, está en un juzgado, hable con precisión. Bueno, hay delito porque hay uso de fondos públicos. Cosa que Burri no tiene ni pálida idea. Digo, empieza a decir eso para fundamentar por qué dice delito. ¿Y por qué dice delito? Porque exagera, porque distorsiona. Sanciones a docentes que ensayan una parodia, para mi gusto no feliz, poco burda, es mi paladar, cada cual puede pensar lo que quiera, una parodia, se puede discutir, se los puede llamar, se puede armar una reunión, se puede armar un debate, un seminario, lo sanciona. Un joven, 16 años, tiene el chico, pertenece a una escuela de Córdoba, de la ciudad de Villa General Belgrano. La escuela se llama Diego de Rojas, fueron una muestra sobre Vita. Había uno de esos libros que suele haber en las exposiciones, se pide a quienes asisten que si quieren dejen algo, un testimonio, algún saludo. Medio asco, dice el chico. No firma, en la escuela se enteran, los compañeros cuentan, parece. Averigüen, el chico preguntan quién fue el chico, y dice, fui yo, lo hice. Cabildean acerca de si lo van a sancionar. Y yo digo, entonces yo digo, mezclo episodios. Que si hay episodios que hablan de gente, digamos, que cuestiona a Macri y de gente que cuestiona a Evita, si queremos. Y yo digo, ¿y por qué hay que sancionar a todo el mundo por todas las cosas? Digo, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué, digo, ese factor tiene que ser utilizado con tanta, digamos, con tanta generosidad, me pregunto yo, en materia de libertad de expresión? Y ojo, yo no creo que la libertad de expresión sea, yo habilito, por ejemplo, en el último de los casos, el del chico, que estoy bastante a su favor, digamos, no por lo que dijo, sino en función de que creo que no debe ser sancionado, que es otra la conversación que se debe tener con una persona de 16 años, si consideramos que lo que escribió no es adecuado, ¿y hasta qué punto? Entonces yo entiendo que sí, se pone ahí, el chico no puede decir, perdona que te lo diga así, no debería decir, esta exposición a la que vine, con la cual me pareció una reverenda mierda. No, es decir, eso no es libertad de, o sea, eso es un manejo excesivo de la libertad de expresión que el chico no debe usar, porque precisamente la persona que se está educando debe saber que hay modelos de comunicación o modos, que hay límites, y que él tiene enormes derechos a expresarse, y tiene que tener un cierto autocontrol en la forma, en las palabras, en el vocabulario, porque precisamente para eso también se está educando y precisamente para eso está intercambiando con los demás. Pero si dice asco, yo qué sé. Entonces, digo, escucho inclusive algunas voces, y ya voy con mis compañeros, escucho inclusive algunas voces que dicen, bueno, hay que explicarle bien quién fue Eva Perón. Así dicho, parecería que si él conociera bien que es Eva Perón, no podría escribir mensaje en contra. No es así. Hay gente que sabe bien que es Eva Perón y la detesta. Y tiene derecho a detestarla. Y de nuevo, no es mi punto de vista. Leí a alguien, inclusive, nobles intenciones, y dice, bueno, si supiera qué quiere que el mensaje que escribieron Viva el Cáncer. Bueno, hay gente que a pesar de todo eso, inclusive puede haber gente que deplore el mensaje Viva el Cáncer y está en contra de Eva Perón. Y le parezca mal que se haga una muestra. Digo, o le parezca mal la muestra. ¿Por qué no le va a parecer mal la muestra? Yo no sé qué tal era la muestra. Digo, no, es decir, no la voy a ir. Sí, a mí la sanción en sí me parece, la verdad, poco más... que no corresponde, creo, directamente. Lo único que me genera ruido es que lo haya escrito en forma anónima, porque uno tiene todo el derecho a opinar, pero hacerse cargo de sus opiniones, y eso forma parte también de la posibilidad de debate crítico, porque esconderse en el anonimato me parece que no contribuye a ningún tipo de crítica, de debate, de posibilidad de diferencias de opiniones enriquecedoras. Creo que la sanción no corresponde porque no lo único que hace es apelar a una herramienta disciplinaria por una opinión. La verdad que es lo peor que puede suceder como mecanismo de enseñanza por parte de una institución, sea pública o privada. Me parece que es erróneo el camino. Creo que hablar sobre el tema y, bueno, fundamentar por qué no le gusta Eva Perón, me parece que es absolutamente válido. La palabra asco siempre genera mucho ruido. Yo me acordaba de, bueno, de Fito Páez cuando dijo que le daba asco el voto de los porteños y generó tanta polémica y sigue generando hoy, incluso porque hay nuevas declaraciones de Fito Páez que retroalimentan toda esta polémica, para mi gusto, absurda, sobre lo que cada uno tiene derecho a pensar o dejar de pensar. Creo que puede decirlo con más argumentación y más respeto, pero haciéndose cargo. Si se hace cargo, está todo bien, y que debatan, y que critiquen, y que, bueno, cada uno piense lo que quiera. Sergio Viñeschi. Sí, lo más probable es que si ese chico lo sancionan, están generando un gran militante anti-Evita. Porque sí, obviamente, ya está, ya lo generaron. Que realmente, si lo llaman a opinar y no le gusta lo que opina, pero hay una gran presión, siempre hay una gran presión para sancionar. Hay como... Yo fui rector 8 años de un colegio y siempre tenía una presión enorme que muchas veces se satisfacía si sancionaba, si aplicaba una sanción. Y eso que hace rato que no existen las amonestaciones, que antes volaban a lo pavo. Es como que en un punto se olvida por un momento de que la escuela sigue educando. Incluso cuando el chico se manda una macana grande, la escuela cuando lo castiga tiene que seguir educando. Y educando significa que entienda, no que sufra. Igual hay muchos que creen que la letra con sangre entra, ¿no? Pero creo que parte de una ideología, es una ideología que no sé cómo catalogarla, pero que también pide eso con las leyes, también pide eso a la policía, también le pide al maestro que sancione, que tiene como una idea de que hay un caos por no sancionar. Y tal vez es al revés, el caos es por no explicar, es por no tomarse el... Es mucho más trabajoso explicarle a ese chico, o... Permitir el caos que puede ser que se introduzca a la política es mucho más trabajoso que sancionar. Sancionar es la salida fácil, pero parte de una ideología general. Hay una visión, me parece, yo no soy... por ustedes dos, tanto Nora Beira como Sergio Viñeschi, están más cerca de todo lo que es sistema educativo. Yo, para mí, me parece que así, por ahí en el plano de la opinión, de lo que se escribe y qué sé yo, cunde una especie de escepticismo... facilongo respecto de los mecanismos de diálogo. O sea, ¿cómo se va a dialogar? ¿Qué van a hacer? ¿Consejo de convivencia? ¿Consejo de convivencia? ¿Para qué sirve el consejo de convivencia? Si después resulta que hay un chico que, por ejemplo, lastimó, o sea, agredió con un arma a otro pibe. Bueno, digo, hay una cantidad de fenómenos que realmente son chocantes y son preocupantes, pero la idea de que la resolución disciplinaria, digamos, zanja los problemas, es de un simplismo que también se usa, ojo, en la esfera penal propia. Todo el mundo debe ir preso por cualquier delito, que vaya preso. El tipo le pegó una piñata, no tiene que ir preso. La ley no dice que vaya preso, más bien, la ley dice más bien lo contrario. Dice que un tipo que le pegó una piñata a otro, que a mí, conducta que, claro, a mí me parece mal y qué sé yo, que debe ser, pero digamos que no va preso, es una contravención, no va preso. O puede ir preso un rato, pero no debe ir preso, no debe estar. Está un año en cana, es espantoso. Esa idea de que solo la represión puede, y que todo mecanismo de diálogo que es largo y complejo es vano, es muy complicado. Y el otro es una idea que yo creo que a veces se hace riesgosa, que es una especie de propensión al unanimismo. O sea, está bien, a mí me parece bien que en la Argentina se debatan distintas posturas de historia, me parece bien que haya una reivindicación de la figura de Eva Perón. Ahora, yo no creo que en la Argentina el 100% de las personas vaya a tener una visión positiva de Eva Perón, ni creo, por así decirlo, que deba tenerlo. Cada persona debe tener conocimiento de los temas, debe acercarse a saberes y a versiones, y luego debe pensar lo que quiera. No, es que me parece que ese es el tema. Hoy escuchaba en una radio al padre del chico este de la escuela de Córdoba diciendo que él tiene una hija que va a otra escuela y que en la otra escuela funciona un consejo de convivencia y que es una herramienta más que adecuada para debatir estas cuestiones, digamos, porque en un consejo de convivencia, ¿qué se plantea? Que tanto los chicos como los docentes como los directivos puedan tener la oportunidad de analizar un caso conflictivo y a partir de ese diálogo encontrar cuál es el mejor mecanismo para hacer de esa experiencia una experiencia formativa. Parece que lo que decía Sergio es clave. La escuela es una instancia de formación, es una instancia en la cual los chicos están aprendiendo y los adultos también, en ese ida y vuelta permanente, y en ese diálogo es donde se tiene que encontrar la posibilidad de llegar a un acuerdo. las opiniones son todas válidas. El tema es eso. Opinar, se puede opinar lo que uno quiera sobre cualquier cosa. Otro es cuando entras en un terreno delictivo que no tiene nada que ver con lo que está en discusión. A mí me puede parecer muy poco afortunado no compartir el comentario del chico, pero la verdad que si se hace cargo del comentario, me parece que tiene el derecho a sostenerlo. De ahí a ser sancionado, me parece que es un retroceso para la institución educativa, porque no puede prohibirse el pensar distinto, es un absurdo. Añado, y vamos cerrando, que el ministro de Educación de Córdoba, Walter Graovac, a quien Beira conoce y yo no conozco. Sí, un viejo sindicalista de la UPC. Claro, anticipó que el ministerio va a intervenir. Nos parece que en estos temas de opinión, no se resuelven con sanciones. Vamos a intervenir, tenemos que ayudar a que luego el debate quede algo positivo para la institución educativa, el alumno en particular y los chicos. Estos temas de opinión no se resuelven con sanciones. La escuela tendrá que ver y revisar, porque yo no conozco la situación interna, pero hay que recuperar el lugar de la escuela, que es el de la palabra, el de reflexionar, tener conciencia y educar, para ser personas libres y vivir en democracia. Esto significa respetar las diferencias y poder enseñar en la diferencia y tener respeto a lo diferente. Parece un... Es una síntesis, me parece que es en la misma línea que venimos hablando. Totalmente. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gladys Pierpaoli primero va a escribir 250 veces, no debo decir asco. Y luego nos va a comentar cuáles son, nos va a saludar respetuosamente, sí, y luego nos va a dar las vías de comunicación de este programa. Cómo no, también voy a encontrar un par de sinónimos muy alternativos para ir entrenando. Comunicarnos es extender un puente hacia nuestros oyentes a través del 4999-8700 y también del 0810-222-0870. Y con todo gusto también habilitamos nuestro Gente de a Pie grupo para que allí se puedan expresar de manera escrita y nosotros lo leamos al aire. Gente de a Pie grupo, lo reitero, en nuestro Facebook. Y para repasar algunos de los audios que hemos colgado en nuestro blog, gente de a pie guión medio radionacional.blogspot.com.ar. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie con Mario Weinfeld. También nos podés encontrar en Twitter @laradiopublica. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. ¡Estás en la radio pública! ¡Hola! ¡Hola! Hola. Nacional Radio Pública. ¡Nacional! La radio pública tiene... ¡futuro! Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Nora Beiras tiene una nota. Bueno, estamos desde ayer con las marcas en los edificios que dejan cuenta de la historia argentina, de la tragedia muchas veces de la historia argentina. Ahora hay un conflicto planteado en uno de los edificios del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque el Centro Educativo de las Fuerzas Armadas puso una placa en la cual se recordaba que militares franceses instruyeron oficiales argentinos en el uso de torturas y secuestros, entre muchas otras cosas. Esta placa apareció cubierta, ¿no? Y el ministro de Defensa, Puricelli, le envió al jefe del Estado Mayor conjunto, al brigadier general Jorge Alberto Chevalier, un informe detallado de lo que implicó la escuela francesa para en la formación de los oficiales argentinos. Estamos en comunicación con el profesor Carlos Pérez Racetti, que es subsecretario de Formación del Ministerio de Defensa de la Nación, para que nos analice esta situación y nos diga en qué momento estamos de la resolución de este tema. Buenos días, profesor. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, profesor, esta placa había sido instalada a principio de junio, ¿no? Recordando lo que implicó para la formación de las Fuerzas Armadas la llamada escuela francesa. Exactamente, en realidad fue parte de la inauguración del edificio. Como ustedes saben, en ese predio funcionó hasta hace poco la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Y la decisión de la presidenta y del ministro anterior y del ministro de Defensa actual es construir allí un edificio mucho más grande, respetando el marco histórico que tiene el edificio previo, para que funcionen allí la Escuela de Guerra Conjunta, que es una innovación, digamos, de esta etapa, de este gobierno. La Escuela de Guerra Conjunta significa, digamos, un espacio donde los oficiales jefes de las distintas fuerzas estudian juntos la manera de articular los esfuerzos de cada una de las ejército, armada y aeronáutica en caso de guerra, ¿no? Eso es un aprendizaje que surge de la guerra de Malvinas, del Rate, etcétera, pero que recién se puso en operación formativa hace unos 4 o 5 años. Y lo que se pensó es, bueno, poner un solo edificio, la Escuela Superior de Guerra Conjunta, con las 3 escuelas superiores de guerra de cada una de las fuerzas, y ese edificio es el que se inauguró en junio. En el marco de habilitación de los nuevos espacios, etcétera, se hizo algo que es el estilo que está tomando el Ministerio de Defensa en estos tiempos respecto de la memoria, ¿no? Es decir, arraigar las marcas de la historia a las que ya están de antes. Hay varias placas que recuerdan a los denominados muertos por la subversión, ¿no? En los edificios. Hay una placa que recuerda a los muertos por la subversión. Hay otras placas que recuerdan otras cuestiones relativas a la historia de la escuela de guerra, etcétera. Se agrega esta para dar cuenta de un hecho histórico que es la participación en esa escuela de guerra de oficiales franceses enseñando, digamos, guerra antisubversiva, etcétera, con las prácticas de desaparición y torturas que fueron ideadas por ellas en el marco de la bien, lo que pasó, y tengo que corregirte lamentablemente, sí, un poco, porque la historia de derecho fue así. Es decir, se dispuso la puesta de esta placa como se dispuso, digamos, hacer el edificio, es decir, fue parte de toda la inauguración. Y después de eso, el Estado Mayor Conjunto planteó una discrepancia histórica, es decir, planteando que esa placa no se ajustaba a la realidad. En ese marco, el ministro lo que decidió es que se haga una investigación y se documente, es decir, en vez de insistir con su orden de que estuviera la placa puesta, sin plantear que se saque, si fue decisión del comando la de tapar la placa preventivamente, lo que el ministro decidió es, bueno, que sea la verdad histórica la que se imponga. Claro, bueno, pero no entiendo cuál es la corrección, profesor, porque la placa se tapó y el ministro hizo hacer un informe. Claro, exacto. A ver, el ministro ordenó hacer un informe y el comando, mientras, le avisó al ministro que iba a tapar la placa. Ahora, ¿cuál es la discrepancia histórica que tiene el comando en jefe de las Fuerzas Armadas sobre lo que implicó la enseñanza de la escuela francesa para los oficiales argentinos? ¿Cuál es la posibilidad de discrepancia? No es una pregunta para mí, porque yo en realidad no tengo problemas con... No, le pregunto porque... Lo considero probado. No, por eso, es que no entiendo cuál puede ser, porque uno puede estar, digamos, hay hechos que... opiniones que se pueden... sobre las cuales se puede discrepar, pero esto es un hecho histórico lo que enseñaban los oficiales franceses. Por eso, lo que planteó el ministro es, como es un hecho histórico, los hechos históricos se resuelven con documentos, y eso se hizo, un informe que lo hizo la dirección del ministerio, en donde se adjuntaron las pruebas, etcétera, y eso fue girado a el por expediente, ¿no? Al Estado Mayor Conjunto. Así que yo supongo que esto se terminará enseguida, pero quiero decir, no hay un conflicto. Hay una diferencia que se resolvió de un modo que a mí me parece el más adecuado, que como era una diferencia respecto de un hecho histórico, los hechos históricos se prueban y eso es la manera, ¿no? Si hubiera sido una discrepancia de otro orden, hubiera cabido una solución de otro orden. Ahora, ¿se resolvió quiere decir que la placa está expuesta? En este momento la placa todavía, bueno, no sé yo exactamente, pero la última vez que estuve allí estaba tapada. La decisión del ministro es que está esperando, digamos, el proceso concluye, es decir, ahora tiene que contestar el Estado Mayor Conjunto, ¿no? Tiene los datos que se le agregaron, etcétera. Pero, profesor, esto en estos días se va a resolver, supongo. Profesor Carlos Pérez Racetti, buenas tardes. Mario Weinfeld lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Me permito un matiz o una duda respecto a lo que usted afirma. Usted afirma que los hechos históricos son algo así como incontrastables, que se prueban o no se prueban. Digo, yo creo que sobre los hechos históricos hay hechos, hay datos, hay hechos evidentes. Ahora, también hay interpretaciones sobre los hechos. También hay interpretaciones. ¿No es cierto? O sea, por ejemplo, la Argentina escribió el consenso de Washington, practicó determinadas políticas, aplicó el corralito, aplicó la convertibilidad. Esos son hechos históricos. Hay quien piensa que está bien, ¿no es cierto? Es decir, y hay quien piensa que es espantoso. No, digo, y hay quien piensa que más o menos, y hay quien no piensa mucho. Entonces, mi pregunta es, imagino yo, en un sistema de colaboración con fuerzas armadas capacitadas de un país central, uno puede imaginar que hay por lo menos dos aspectos en danza, que son el hecho del intercambio y de aprender de fuerza armada de calidad y el mensaje de represión que transmitían esas fuerzas. ¿Cómo se deslinda esto en el imaginario que puedo tener yo, ciudadano que tiene una posición determinada respecto a los derechos humanos, que supongo que doy por hecha que la del ministerio, respecto a lo que pueden tener oficiales de la Fuerza Armada que por ahí privilegian otros aspectos? Mira, no digo que sea simple, pero la cosa es así. Si la objeción, para plantearla sobre el caso, analizando, ¿no? Sí. Si lo que hubiera habido es una interpretación diferente sobre los hechos, la placa no habría sido nunca tapada y la investigación no se hubiera hecho. Porque la interpretación acerca de los hechos de represión está dada por los jueces en la Argentina, y por supuesto que este gobierno, y eso nos incluye a los miembros del Ministerio de Defensa, tenemos una clara posición respecto a eso, y las Fuerzas Armadas también la tienen. Así de simple, digamos. Si alguien en las Fuerzas Armadas tuviera otra interpretación, esa interpretación no puede ser contraria a lo que los jueces han dictaminado. Por lo tanto, no habría controversia, digamos. Si hubiera dado una orden y aplicado un correctivo, etcétera. Lo que pasa es que si se dice, no hubo franceses dictando clases de represión en la Escuela Superior de Guerra, entonces estamos que lo que se pone en duda es un hecho histórico que sí se puede probar. Más allá de la interpretación. Entiendo. Bien, entonces, frente a ese hecho, el ministro, yo creo que con muy buen criterio, dijo, bueno, es simple, ¿hubo o no hubo? Él pensaba que sí, pero lo que hizo fue que se documente y están las clases, digamos, la planificación de las clases, está todo. El material, en un trabajo muy bien hecho por la gente de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio. Y bueno, ahora queda la respuesta por parte del Estado Mayor Conjunto, que va a darse en estos días, supongo. El ministro estuvo viajando, tuvo varios compromisos afuera, y por eso también retrasó la solución del asunto, ¿no? Bueno, profesor Pérez Racetti, esperamos a ver cómo se dirime finalmente, si la placa va a ser expuesta o no. Muchas gracias. Bien, lo que yo diría es, a veces la pena que hay un hecho tan trascendente como fue lograr que se aceptara este pensamiento de trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas eso se representara, digamos, en una nueva institución que es el CEFA, etcétera, pasamos a que coja relevancia lo anecdótico, pero... No, pero no es anecdótico, supongo. Profesor. Si se ponen en duda un hecho histórico, no es anecdótico. Ahí habla de que falta mucho, evidentemente, todavía para hacer. Sí, o falta difundir la documentación sobre los hechos históricos. Lo bueno, que sería grave es si hubiera... se plantearan de manera oficial interpretaciones ilegales sobre los hechos históricos. Eso sí nos preocuparía. No estamos frente a ese caso. Es decir, en eso yo estoy tranquilo y por eso no por eso digo que para mí es un poco un hecho anecdótico, pero no estoy descalificando para nada la importancia que pueda adquirir, especialmente vistos de fuera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, profesor Carlos Pérez Racetti, subsecretario de Formación del Ministerio de Defensa, por este diálogo con la radio pública. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario Weinfeld, nosotros que tenemos 60 y algo, realmente... Es terrible cómo están manoseando a los pibes, como si realmente la patria les perteneciera a todos los que no hicieron ninguna patria, a los que están realmente con una derecha siniestra. Y esos son los que tienen voz y voto en vez de dejar a los pibes, porque aún mismo los del Partido Obrero o cualquier otro que son tan ultra. El buen día para todos. Desde Mendoza les deseo buen día. Bueno, parece que el partido del procesado Macri ha puesto bandera de remate. Se une a Wiener, a Dualde, acá en Mendoza los demócratas que siempre estuvieron con todas las dictaduras, con los radicales. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si ganaran ellos una... En nuestro Facebook, excelente la opinión de Mario, Nora y Sergio. Coincido con Sergio con el concepto que tiene de lo que es educar, y los docentes siempre nos hemos visto presionados a sancionar y hasta alejar a los niños problemáticos, entre comillas, pero delegan en los directivos la mano dura. Lo digo con conocimiento de causa, soy directora jubilada docente. También tengamos el contexto de Villa General Belgrano, una ciudad muy pintoresca, hecha a imagen y semejanza de los pueblos suizos que tienen su origen en exiliados alemanes nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y visitando el lugar, ya hablando con pobladores, se nota en el ambiente. Excelente el programa, saludo a todos en el equipo. Felisa de Casilda, Santa Fe. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. A la hora 13 en punto, la edición de nuestro servicio de noticias en las voces de Fernando Pedernera, la mía propia, está poniendo en el aire Luciano Profili, en la coordinación Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 6 décimos, humedad 74%, la presión 1014,8 hectopascales, el cielo está cubierto. Julio De Vido pidió que Mauricio Macri se dedique a gestionar la ciudad de Buenos Aires. Porque sin nombrarlo, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuestionó las aspiraciones presidenciales del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y aseguró que la batalla electoral del año próximo es entre quienes quieren ir por más y quienes buscan ir por menos. Si quieres dejar de confundir, la única batalla que hay el año es muy clara en lo que planteaba José. Es seguir trabajando por más, porque si no... van a venir los que van a menos. Y está claro, contar las claras en las reuniones, no quiénes se reúnen y dónde se reúnen, solamente creo que con verlos ya uno sabe claramente cuál es el plan. Son planes inconfesables, el vecino de Cantrete no se anima a juntarse por ahí porque quiere hacer una propuesta de derecha por su lado, quiere ser presidente de la República, no puede dejar la basura ni los sustos, quiere ser presidente de la República, y por el otro lado, quiere hacer un proyecto parecido diferenciándose en las caras, pero en definitiva es todo lo mismo. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El Senado debate en comisión el proyecto para federalizar los fondos judiciales de causas porteñas. Comenzó en el Senado de la Nación la segunda reunión plenaria en la que los legisladores tratan el proyecto de ley que federaliza los fondos de las causas judiciales que tramitan en la capital federal. El primero en exponer ante los legisladores fue Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. El titular de esa entidad expresó su preocupación por las políticas que podrá llevar adelante la conducción del banco una vez sancionada la ley. La ciudad que pierde un tercio de la captación de sus depósitos va a terminar siendo objeto de políticas que uno creía desterrados en la Argentina, como pueden ser políticas de privatización. Y creo que, proviniendo de donde proviene la ideología política y quienes lo conducen, no estoy tan desacertado en tener ese pensamiento. El debate, que comenzó pasadas las 12:30 del mediodía, se extenderá hasta la última hora de la tarde, momento en el cual el kirchnerismo intentará emitir dictamen para dejar al proyecto de ley en condiciones de ser tratado en el recinto el próximo 12 de septiembre. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La selección argentina se prepara en el predio que la AFA posee de 6 de cara a 2 partidos por eliminatorias. Hablamos de fecha 7 y 8. El próximo viernes, transmisión de la radio pública argentina, enfrenta a Paraguay en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y posteriormente viajará a Lima para enfrentar a Perú. Escuchamos al mejor jugador del mundo hablando de estos dos partidos, Leo Messi, en el aire de la radio pública. Más allá de cómo sigue la eliminatoria, bien complicado, sabemos que Paraguay, más allá de que por ahí por resultado no sea su mejor momento, tiene grandísimos jugadores, que siempre es complicado, pone fácil de visitante a ningún lado, así que va a ser un partido muy difícil, como son siempre las eliminatorias. Desde Ezeiza, para Radio Nacional, Fabián Codevila. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 6 décimas, humedad 74%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Y si se calla, que se calle por la calle. Porque, ¿no? Por Callao. Por Callao, por cualquier otra calle. Porque hoy, esta semana nos tocaron canciones de eso, de lugares por donde se circula. Calles, rutas. De la calle de Buenos Aires donde se está. Porque circular es complicado, ¿viste? No avanzás. Estás ahí nomás, estás clavado. Cuando venga el domingo, cuando esté el gurú, ¿cómo se llama el gurú este? Ravi Shankar. Sri. Parece un personaje de Cri-Cri era un personaje altavista. Digo, no te enojes, Cri-Cri, decía Minguito. Tri-Tri, decía. Tri-Tri, tal cual, Tri-Tri. Qué lindo personaje. Esos tipos creen, una pregunta aviesa para la cual yo tengo una respuesta no aviesa. ¿Esos tipos creerán en lo que dicen? Mi respuesta no aviesa es que sí. Es que sorprendentemente creen que el tipo al final te lo crees, porque si era medio imposible, qué sé yo. Pero bueno, va a haber una cantidad tan grande de personas. Pero no lo hacen gratis. ¿Creen? No, es otra cosa. ¿Vos vas a meditar en tu charla antes? Yo en su momento, yo meditaré, qué sé yo, buena oportunidad. Yo digo siempre, estas actividades son estímulos keynesianos, buena oportunidad para los vendedores de garrapiñada, buena oportunidad para los vendedores de Chopin. Primera canción del día y después seguimos. Cómo no, entonces vamos con una clásica de Carlos Gardel, pedido por Héctor de Balvanera, Caminito. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito a Dios, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, compañeros, hoy es el Día del Inmigrante, 4 de noviembre. Todos venimos de algún lugar. Justamente lo propio de las sociedades es migrar. Y no solamente la famosa inmigración de los pueblos europeos, los europeos hacia aquí, sino que ya los llamados pueblos originarios también migraban de otros lugares. Pero lo cierto es que en 1949, por el decreto 21.430, se establece el 4 de septiembre como el Día del Inmigrante. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba esperando eso. Sí, ¿por qué, profesor? No, porque los veo distraídos y creo que los voy a sancionar. No, ¿por qué, profesor? Porque en esa fecha, en 1812, el primer triunvirato hizo un famoso decreto que decía... Profesor Veira me tira el pelo. Está expulsada. Amonestada. Lo expulsó directamente. La expulsada ahí nomás. El gobierno... Bueno, ¿me pueden escuchar, por favor? Sí, Enrique me hace burro. El gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio. Esto ya en 1812, el primer triunvirato lo fijaba y en esa fecha, por lo tanto, se establece como el Día del Inmigrante. Y así la República abrió sus fronteras a todos los inmigrantes, que es un caso no para nada común. En 1853, la Constitución, en su prólogo, dice a todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Está su escritor, el que redactó, Alberdi, que decía que gobernar es poblar, pero... Gobernar, poblar no es lo mismo que decir multiplicaos. Gobernar y poblar tampoco es gobernar con cualquiera. Justamente de lo que se trataba era de poblar con europeos. De hecho, la Constitución, en el artículo 25, dice el gobierno federal fomentará la inmigración europea, claramente. Y se olvidaron de aclarar que en lo posible no sean de Italia y España, porque esa es la idea de Sarmiento. Que sean europeos nórdicos, porque creían que el sector de los pueblos originarios y el sector de los gauchos no era modificable, era incorregible, y por lo tanto, más allá de cualquier educación que se pudiera dar, lo necesario era traer a estas familias europeas para que con el ejemplo le enseñen a trabajar a los nativos. Pues bien, el gobierno de Mitre, que se inicia en 1862, el de Sarmiento, que viene después, y el de Avellaneda, que viene en 1874, fueron los que organizaron, básicamente, todo el esquema del Estado para atraer la inmigración. ¿Qué pasaba? Argentina se incorporaba a la economía capitalista mundial y todas las tierras que tenían, ¿no?, valían nada si no había gente para trabajarla. Un terreno de tierra solo no sirve para nada, pero teniendo trabajadores y luego el ferrocarril, empezaron a valorizarse. Generaron agencias de publicidad en países de Europa, mandaron gente a reclutar europeos para que vengan, hicieron un montón de... Incluso le pagaban a algunos intermediarios por familia que traían, con, imagínense, la corrupción en ese caso, los números que pasaban y los números que venían. Pero de todas formas, a partir de estos tres gobiernos, el carácter de la inmigración es aluvional, porque estamos hablando de cientos de miles de personas. Sin embargo, las primeras colonias que hubo empezaron con el gobierno de Urquiza. En 1855, al médico francés, y esto lo cito como un ejemplo de metodología, al médico francés Augusto Brugnés firma un contrato en el que él se compromete a traer 1000 familias a la provincia de Corrientes. Corrientes es la pionera en usar el sistema de colonias. Y a ellos, el contrato decía que a cada familia se le iban a otorgar 35 hectáreas, animales, los granos, la harina, una cantidad de ayuda como para que en las primeras épocas, que son de penurias bravas, se pudieran arreglar. Esto también se expande a Entre Ríos. Una vez Mariana Enrique nos contó la cantidad de poblados en Entre Ríos, de colonos judíos traídos por el barón Rothschild. La primera colonia, o la primera colonia que funcionó establemente, es la colonia Esperanza. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de un caso de matrimonio mixto entre un protestante y una católica, o un católico y una protestante? Ahí el tema por el cual Nicasio Oronio, el gobernador de Santa Fe, terminó decidiendo que puedan existir los matrimonios mixtos, es justamente que si la iglesia lo prohibía, generaba un sentimiento contrario a venir a la Argentina, en donde no se respetaban las religiones, porque todos los pueblos de Europa nórdica no son católicos, son básicamente protestantes. El sueño, sin embargo, tiene otra dimensión, porque si uno empieza a tirar números, números de cientos de miles de inmigrantes, pierde de vista lo que significa para una familia tomar la decisión de dejar su suelo, su terruño, su lugar, su tradición y venirse a América. Sueño, hay una cita de Roberto Cosa, en la cual habla justamente de ese agradecimiento que se sentía a priori. Vamos a ver a posteriori lo que pasó, pero a priori de Argentina generosa, de que en cada sueño pone un hogar. No fue tan así. No fue tan así, pero tampoco fue un desastre. El sistema de colonias albergó y en Corrientes, en Santa Fe, en Entre Ríos. Tenemos las primeras colonias también de galeses en Puerto Madryn para la misma época. Hay muchos alemanes que se instalan en Resistencia, en Chaco. Pero cuando empieza el proceso de inmigración masiva, la cosa es distinta, porque lo que no se le garantizó prácticamente nunca a los inmigrantes es la propiedad de la tierra. Y entonces ese sueño se vio modificado, y muchísimos que llegaban a estas tierras con el sueño de la tierra propia no tuvieron acceso, ni siquiera a una colonia, y terminaron refugiándose en las grandes ciudades, Rosario y Buenos Aires sobre todo, y viviendo, como sabemos, en conventillos, y terminaron siendo carne de cañón, terminaron siendo proletarios, obreros que ya tenían una tradición al respecto, y habían desarrollado métodos de lucha, venían anarquistas, venían socialistas, que si algo tenían muy claro era cómo llevar adelante una lucha, una huelga, una manifestación. En este proceso fue cambiando la mirada sobre el inmigrante. Si uno se pone a mirar cómo las colectividades se mantuvieron unidas, uno puede ver todavía el hospital alemán, el hospital francés, el hospital italiano, el británico, el israelita. Tienen la característica que se dio en muy pocos lugares del mundo, en que el inmigrante no se termina de asimilar. De hecho, ocurre porque son tantos, y en un país tan poco poblado, que no se dio el proceso natural de que el que llegaba se asimilaba a la cultura preexistente. De hecho, en Buenos Aires llegó a haber en un momento un poco más de población inmigrante que población nativa. Por lo tanto, el riesgo que empezaron a ver algunos sectores del Estado es a una especie de babelización de la cultura nacional, y surge como una reacción. El Estado toma un papel activo en asimilar al inmigrante, y ahí es donde surgen instituciones como el servicio militar obligatorio, la escuela pública obligatoria, y todo el esfuerzo por transmitir una cultura. Por ejemplo, la mayoría de las estatuas que vemos en las ciudades de toda la Argentina surgen o son puestas en ese momento. Y sobre todo la figura del gaucho. El gaucho, que hasta hace poquito había sido perseguido, encarcelado, asesinado, torturado, ahora es el símbolo de la patria. Y surgen cosas hasta graciosas como los gauchos judíos, ¿no? Pero, más allá de que eso no es real, eran colonos, eran trabajadores agrícolas, los números nos hablan de que en la década del 60, del 60 al 70, 1008, ¿no? 1860-1870, llegaron 76.000 inmigrantes. Del 70 al 80, 85.000. Son números importantes, pero lo que va a venir después, entre 1881 y 1890, en esos 10 años, llegan 841.000 inmigrantes. Es un número que hoy en día sería colosal en esa época, es impresionante. Y la mayoría absoluta son latinos, es decir, españoles e italianos. Luego llegan turcos, árabes, sirios y griegos, y la población, el primer censo nacional es de 1869, da cuenta de 1.700.000 habitantes. Apenas 25 años después, ya tenemos más del doble, 4 millones de habitantes, y para 1914, casi 8 millones de habitantes. Por eso, esta deformación, ese dicho que decía los peruanos vienen de los incas, los mexicanos vienen de los aztecas y los argentinos vienen de los barcos, no es del todo así. Obviamente, la mayoría de la población argentina siguió siendo población que no viene de los barcos, pero en gran medida es cierto. Y es, en todo caso, en América Latina un caso único de una proporción tan grande de inmigrantes. El tema ahí, alguna vez lo hemos dicho, es el concepto de crisol de razas. El crisol, eso que muchas veces se han malagloriado, ¿no? Van a hablar de crisol. El crisol es la cavidad en los hornos que recibe el metal fundido. Y el metal fundido nunca ocurrió, nunca se disolvió de todo la cultura de las distintas colectividades en una cultura que era el sueño de los nacionalistas de aquel momento, en una cultura nacional argentina. La argentinidad, que existe, todavía está, hasta el día de hoy, impregnada de tradiciones, palabras, que tienen que ver con esos orígenes o con esa llegada de esos miles de inmigrantes. En todo caso, en lo que estaría bueno pensar, es en una sociedad plural, en una sociedad que sigue siendo plural, y en esa pluralidad hay una identidad. Sergio Viñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Comienza Espacio Publicitario. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenos días. Mi nombre es Claudio, soy psicólogo de Balvanera. Ahí llamamos otras veces. La verdad es que con el asunto este del pibe, tiene 16 años. Si no puede emitir su opinión, no puede emitir su voto. Así que dejémonos de embromar. El chico puede emitir su opinión. Puede hacerlo de manera anónima, si quiere, no es lo mejor, pero puede hacerlo de manera anónima, Nora Vega, porque sinceramente el chico no tiene por qué abrir ningún debate acerca de lo que sintió, que es asco. Y el asco lo sintió respecto de la exposición. No de Eva Perón, así que no tiene que hacer ninguna fundamentación de su opinión política, porque no... Hola peatones, llegué justo para escuchar a este profesor acerca de la placa y realmente me produjo una sensación horrible. El hecho no es materia de interpretación, es gravísimo, dice Noemí Valcarce en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Mi mensaje es este, Jaime de Aedo. Lo de anoche fue una verdadera acto de verdadera democracia de nuestra presidenta, del cual tenemos que estar orgullosos. Frente a un sector grande del empresariado, de esta manera dio una clase magistral y un ejemplo a todos aquellos que les gusta o les gustaba la cadena nacional, cada 15 días nos mandaba un comunicado diciéndonos que había un nuevo dueño del país. ¿Se acuerdan? Roberto de Paso del Rey. Yo fui profesor del ex Colegio Nacional de Merlo y tuve a mi cargo en Proyecto 13 convivencia de segundo año. Cada división tenía que tener un representante. Había alumnos sancionados para ir a deliberar justamente y querían que le pusieran amonestaciones porque no se aguantaban la crítica de los mismos compañeros que eran bastante rigurosos. Me pareció excelente. En nuestro Facebook, Gente de a Pie, buenas tardes, comparto totalmente la opinión de todos ustedes, no se debe sancionar, hay que dialogar cuando hay diferencias, publica Media Costa en nuestro Facebook, donde han opinado muchísimos en torno a este caso, Mario, adjudicándole el tema a Macri y a Bullrich y demás. Habría que aclarar que es una escuela de Villa General Belgrano, sí, del IPEM 116. Exacto. Gente de a Pie. Por la radio pública. Carolina Francisco va a leer en unos minutos el cuento, El caso de los viejitos voladores de Adolfo Bioy Casares. Casi se me fue por el diptongo. El caso de los viejitos voladores de Adolfo Bioy Casares. Escritor gozoso, si los hay, para mi gusto, qué sé yo, novelista, ensayista, cuentista, vaya a saber en qué género es más interesante y más grato. Bioy tiene realmente cosas, a mí me gustan mucho. Mariana lo va a hablar con más rigor y yo por ahí después meto una pastillita. Mariana. Mariana, por favor. No, por ahí decir de Bioy que es de los escritores argentinos, a lo mejor uno de los más seguros acerca de del goce por la literatura. Él se divertía muchísimo, lo pasaba muy bien y tenía un gusto también muy diferente, ese tipo que empieza junto con Borges, pero él también a hacer conocer, pues también un gran difusor de literatura, los policiales de Enigma, una literatura más de consumo, si quiere uno, más divertida, entre comillas. De hecho, su primer gran novela es una novela de género, La Invención de Morel, de 1940. Sí. Y antes que eso, él había publicado 4 novelas, todas muy malas. Él reconocía que eran todas muy malas, algunas en ediciones de autor, pero era un hombre que siguió escribiendo, a pesar de que se daba cuenta que a lo mejor lo suyo era más trabajo que talento, por lo menos al principio. Pero, a partir de la Invención de Morel, cuando encontró su voz, cuando encontró su gusto, escribió para mí grandes novelas como, creo que El Sueño de los Héroes es la novela más favorita. Sí. Y absolutamente hermosa, con personajes femeninos maravillosos. Personajes maravillosos todo, pero personajes femeninos maravillosos, mujeres notables que mejoran a sus, ¿no? Que aman y mejoran. La Guerra del Cerdo, en el diario La Guerra del Cerdo también la mujer es la que, digamos, es la que, por así decir, está mal dicho, pero digo, eleva al hombre que ama, ¿no? Son lindas historias de amor, pero hay una mujer que ama que es maravillosa. Bioy conocía muy bien a las mujeres. Sí. Y tuvo se gustaban mutuamente, dicen. Se gustaban, sí. Y tuvo mujeres a su lado, mujeres muy inteligentes y brillantes, desde su esposa Silvina Ocampo hasta sus amantes de años, como Elena Garro, claro. En ese momento era esposa de Octavio Paz. Pero bueno, qué sé yo, eran todos muy bon vivant también en algún sentido. Empezó a editar MC la obra completa de Adolfo Bioy Casares. Acaba de salir el primer tomo, que tiene sus 800 páginas, así que es para estudiosos. Es de 1940 al 58 nada más, y tiene algunas cosas inéditas, tiene algunos regalitos, además de, por ejemplo, sus reseñas en Sur y eso. Aunque Bioy Casares no era un gran escritor de Sur, porque se llevaba muy mal con su cuñada, con Victoria Ocampo, creía que Victoria Ocampo era muy autoritaria, muy mandona, decía. No sé, así que no tenía mucha onda, pero sin embargo sus textos, que son muy interesantes, los que se publicaban en Sur, empezaron a publicarse también en esta reedición de su obra de MC. De Bioy, muchísimos textos para recomendar. La Invención de Morel es siempre sindicado como un libro muy muy redondito, muy perfecto y qué sé yo, y de hecho hay un famoso prólogo de Jorge Luis Borges en el que Borges termina diciendo, creo que textualmente o algo parecido, este libro es tal, este cuento, este libro es tal, este libro es cual, no creo que sea una hipérbole definirlo como perfecto. Y eso le quedó. Perfecto o no perfecto, a mí me gusta más El sueño de los héroes, una bellísima historia de amor y de barrio y de amistad, ¿no? Es decir, que me parece preciosa, y a su modo La guerra de ser una cosa más cinematográfica y demás. Y después hoy, por vocación, por características, disfruto enormemente los textos que escribió en conjunto con Borges, cuentos policiales que parodian al cuento policial, que eso es decir, los seis enigmas para Isidro Parodi son formidables para mi gusto. Es decir, rizan el tema del cuento policial a un nivel tremendo, toda vez que el protagonista, el detective, es un preso. O sea, el tipo está en cana y lo van a ver una cantidad de personajes ridículos, todos, que le cuentan la historia y el sopre no puede salir de la cárcel. O sea, no puede ir al lugar de los hechos, no puede ir nada, y solo funciona con los testimonios. Es una broma sobre la idea del detective. El tipo, aparte, es una especie de semilumpen que está ahí preso por un crimen que no cometió, pero que a la policía le convenía cargárselo a él porque el real autor era un buchón de la cana. Todo esto cuentan, y aparte los diálogos de Parodi, el personaje, su pequeña sabiduría cotidiana, son francamente formidables. Lo que va a leer Carolina Francisco hoy es un cuento breve, se titula El caso de los viejitos voladores, de Adolfo Bioy Casares, y ahí va. Un diputado, que en estos años viajó con frecuencia al extranjero, pidió a la Cámara que nombrara una comisión investigadora. El legislador había advertido, primero sin alegría, por último con alarma, que en aviones de diversas líneas cruzaba el espacio en todas direcciones de modo casi continuo un puñado de hombres muy viejos, poco menos que moribundos. A uno de ellos, que vio en un vuelo de mayo, de nuevo lo encontró en uno de junio. Según el diputado, lo reconoció porque el destino lo quiso. En efecto, al anciano se lo veía tan desmejorado que parecía otro, más pálido, más débil, más decrépito. Esta circunstancia llevó al diputado a entrever una hipótesis que daba respuesta a sus preguntas. Detrás de tan misterioso tráfico aéreo, ¿no habría una organización para el robo y la venta de órganos de viejos? Parece increíble, pero también es increíble que exista para el robo y la venta de órganos de jóvenes. Entonces, los órganos de los jóvenes resultan más atractivos, más convenientes, sí, de acuerdo, pero las dificultades para conseguirlos han de ser mayores. En el caso de los viejos podrá contarse, en alguna medida, con la complicidad de la familia. En efecto, hoy todo viejo plantea dos alternativas, la molestia o el geriátrico. Una invitación al viaje procura, por regla general, la aceptación inmediata, sin averiguaciones previas. A caballo regalado no se le mira la boca. La comisión bicameral, para peor, resultó demasiado numerosa para actuar con la agilidad y eficacia sugeridas. El diputado, que no daba el brazo a torcer, consiguió que la comisión delegara su cometido a un investigador profesional. Y fue así como el caso de los viejos voladores llegó a esta oficina. Lo primero que hice fue preguntar al diputado en aviones de qué líneas viajó en mayo y en junio. Y en aerolíneas y en líneas aéreas portuguesas, me contestó. Me presenté en ambas compañías, requerí las listas de pasajeros y no tardé en identificar al viejo en cuestión. Tenía que ser una de las dos personas que figuraban en ambas listas. La otra era el diputado. Proseguí las investigaciones con resultados poco estimulantes al principio. La contestación variaba entre ni idea y ah, el hombre me suena. Pero finalmente, un adolescente me dijo, es una de las glorias de nuestra literatura. No sé cómo uno se mete de investigador. ¿Es tan raro todo? Bastó que yo recibiera la respuesta del menor para que todos los interrogados, como si se hubieran parado en San Benito, me contestaran, ¿pero cómo? ¿Todavía no lo sabe? Es una de las glorias de nuestra literatura. Fui a la Sociedad de Escritores, donde un socio joven confirmó en lo esencial la información. En realidad me preguntó, ¿usted es arqueólogo? No. ¿Por qué? Respondí. No me diga que es escritor. No, tampoco, dije. Entonces no lo entiendo, me dijo el joven. Para el común de los mortales, el señor del que me habla tiene un interés puramente arqueológico. Para los escritores, él y algunos otros como él, son algo muy real y, sobre todo, ¿sabe qué? Muy molesto. Yo le dije, me parece que usted no le tiene simpatía. ¿Y cómo tener simpatía por un obstáculo? Me aclaró el joven. Mire, el señor en cuestión no es más que un obstáculo. Un obstáculo insalvable para todo escritor joven. Si llevamos un cuento, un poema, un ensayo a cualquier periódico, nos postergan indefinidamente porque todos los espacios están ocupados por colaboraciones de ese individuo o de individuos como él. A ningún joven le dan premios o le hacen reportajes, porque todos los premios y todos los reportajes son para el señor o similares. Resolví visitar al viejo. No fue fácil, ¿eh? En su casa, invariablemente, me decían que él no estaba. Un día me preguntaron para qué quería hablar con él. Y yo dije, quisiera preguntarle algo. Acabáramos, dijeron. Y me comunicaron con el viejo. Este repitió la pregunta de si yo era periodista. Le dije que no. ¿Estás seguro? Preguntó. Pero segurísimo, dije. Entonces me citó ese mismo día en su casa. Dije, quisiera preguntarle, si usted me lo permite, ¿por qué viaja tanto? ¿Usted es médico? Me preguntó. Sí, viajo demasiado y sé que me hace mal, doctor, lo sé. ¿Pero por qué viaja? ¿Por qué? ¿Le han prometido operaciones que le van a devolver la salud? ¿Eh? ¿De qué operaciones me está hablando? Operaciones quirúrgicas. Pero no, ¿cómo se le ocurre? Viajaría para salvarme de que me las hicieran. ¿Y entonces por qué viaja tanto? Porque me dan premios. Ya un escritor joven me dijo que usted acapara todos los premios. Sí, me respondió. Una prueba de la falta de originalidad de la gente. Uno le da un premio y todos sienten que ellos también tienen que darle un premio. Yo respondí, ¿y usted no piensa que es una injusticia para con los jóvenes? Nah. Si los premios se los dieran a los que escriben bien, sería una injusticia premiar a los jóvenes porque no saben escribir. Pero no me premian porque escriba bien, sino porque otros ya me premiaron. Ah, bueno, dije, la situación debe de ser muy dolorosa para los jóvenes. ¿Y dolorosa por qué? Me dijo. Cuando nos premian, pasamos unos días onceando vanidosamente y nos cansamos, ¿eh? Por un tiempo considerable no escribimos. Si los jóvenes tuvieran un poco de sentido de la oportunidad, un poco, entonces llevarían en nuestra ausencia sus colaboraciones a los periódicos y por malas que sean, tendrían siquiera una remota posibilidad de que se las aceptaran. Eso no es todo. Con estos premios, el trabajo se nos atrasa y no llevamos en fecha el libro al editor. Otro claro asunto es que el joven despabilado puede aprovechar para colocar su mamotreto. Y todavía guardo en la manga otro regalo para los jóvenes, pero, mire, mejor ni hablar, para que la impaciencia no los carcoma. Hable, le dije. A mí puede decirme cualquier cosa. Bueno, entonces se lo digo. Ya me dieron 5 o 6 premios. Si siguen con este ritmo, ¿usted cree que voy a sobrevivir? Desde ya le participo que no. ¿Usted sabe cómo le sacan frisa al premiado? Creo, que no me quedan fuerzas para aguantar otro premio. Gente de a pie, por la radio pública. Tema musical, Gladys. Bonito, canciones muy bien escritas, las de Joaquín Sabina. Calle Melancolía, pedido por Franco de Ramos Mejía. Como quien viaja a lomo de una yegua sombría, por la ciudad camino, no

Vamos a compartir una información que nos llega de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hoy a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales va a haber una charla acerca de medios y política. ¿Quién determina a quién? En resumidas cuentas, es como los medios de comunicación funcionan como brazos operativos de los grupos de poder. Y la charla va a estar a cargo de, ni más ni menos, que Mario Weinfeld. Hoy a las 6 de la tarde en Lomas de Zamora, en la Facultad de Ciencias Sociales. Así es, en Zona Sur. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Mariana Enríquez. Mariana, te escuchamos. Hoy cumple 14 años Google. Así es. Google. A ver, nada le menos que 14 años. Le cantemos, le cantemos. Le cantemos. Le cantemos. En esperanto, ¿verdad? ¿Qué dicen que le cantemos? Le podemos cantar en 80 idiomas. Que son los 80 idiomas que Google tiene buscador. Escucha esta voz. Pero son las ardillitas. Parece que son un grupo de niños marginales de Connecticut. Bueno, bastante, sí. Bastante niños eran los creadores de Google, que sí, son Larry Page y Sergey Brin. Uno es un inmigrante ruso, el otro es un norteamericano. Hoy los dos tienen 38 años. Réstenle 14 y van a ver la edad que tenían cuando inventaron a Google. Y si quieren ir a tirarse abajo del colectivo, háganlo. Porque, bueno, en este momento la compañía que ellos fundaron en ganancias el año pasado, cuánto vale es un poco incalculable, porque va cambiando mucho y también depende de otro montón de cosas. Pero en ganancias el año pasado la compañía ingresó 37.905 billones de dólares. ¿Paga ganancias? No sé. Compra con tarjeta. Sí. Tiene, Google Card. Tiene un billón de búsquedas por día. Además es por lejos el buscador más usado de todos los buscadores. De hecho, los otros buscadores casi ya que no existen. Yahoo y Altavista, que eran los que existían hasta ese momento, no se dejaron casi prácticamente de hacerlo. Buscar en Google, googlear la palabra, todavía la Real Academia no lo aceptó porque a la Real Academia le cuesta mucho todo. Pero en inglés... Cuesta los cambios. Billes, ¿no? Pero en inglés sí, está aceptada la palabra como verbo, y de hecho nuestro lenguaje está todo el tiempo. Incluso hay gente que le echa la culpa de una cierta pérdida de almacenamiento en nuestra memoria, que en realidad la gente que sabe un poco más dice, no, bueno, eso tiene que ver con esta era de la información, donde tenés tanta información disponible que no tenés tanto, como decirlo, disco rígido en la cabeza. Pero hay muchos que acusan a Google de decir, bueno, no tenemos que recordar ya nada porque es un minuto. Uno agarra su teléfono y dice, espera que me fijo quién actuaba en tal película o cosas un poco más complicadas que eso. Pero eso es una cura contra el insomnio. Te digo. Es uno de los aportes más grandes contra el insomnio. ¿Quién trabajaba? ¿Quién dirigió esa película? Con medio dato llegás siempre y no te quedas la noche sin dormir. Exactamente. No, ayuda, yo creo que ayuda mucho a ese tipo de cosa rumiante mental que uno puede tener, no me acuerdo tenerlo a mano. Exactamente. En 1997, un año antes de que lo fundaran como compañía, estos dos chicos armaron su motor de búsqueda como parte de su tesis de doctorado en Stanford. Y como funcionó bien, lo tenían medio funcionando arriba en una bicicletería, era en ese momento donde estaban viviendo los chicos, era un departamentito arriba, y se le ofrecieron a Yahoo, que podría haberlo comprado por 20 millones de dólares. Ahora la compañía es un estimativo, comprarla a Google podría ser unos 200 billones, pero igual no está en venta. Tampoco está en venta su página principal, la página esa que nosotros siempre vemos que dice Google, porque... ¿En qué sentido no está en venta? No se puede poner una publicidad ahí. Ellos han decidido que así no fuera, que así no sea, pero si alguien quisiera tendría que pagar entre 10 y 40 millones de dólares, depende de lo que uno quiera poner. De Yahoo quiero poner. El tema es que, ¿por qué cambió tanto nuestra porque cambió tanto la red y nuestra percepción de lo que era buscar en la red. Es difícil de explicarlo técnicamente y no crean tampoco que yo lo entiendo mucho, pero lo que sucede básicamente con Google es que busca mejor. Tiene un sistema, los chicos inventaron, les digo chicos porque son chicos. Porque son chicos. ¿A vos te pagaron por decir esto? No. Inventaron un sistema como de algoritmo que lo que hace es que, por ejemplo, antes con Altavista uno ponía Olimpiadas y le salía la historia de las Olimpiadas, etcétera. O es probablemente que ahora, en cambio con Google, en la semana de las Olimpiadas, lo primero que sale es el sitio oficial de las Olimpiadas en Londres. Y después probablemente todos los relevantes. Ahora, esto lo fueron perfeccionando con el tiempo. Y una de las principales críticas que se le hacen es que como editores tienen un tipo de filtro personalizado por país y también personalizado por persona. Si uno es difícil hacerlo en computadoras de uso público como las que tenemos acá, pero en las computadoras personales de cada uno, una búsqueda mía y una búsqueda de Nora, por ejemplo, va a dar resultados diferentes, porque ellos saben qué busca más Nora, qué le interesa más a Nora, qué me interesa más a mí. Y ni Nora sabe lo que tampoco es. Tampoco, mucho, es un ejemplo. Tampoco nos pongamos existenciales, profesor. La cuestión es que también sucede en cuanto a el países, por ejemplo. Viñé, que acaba de firmar un pagaré, sí, sí, que va a tener que levantar más temprano que tarde, por alto valor. También de la misma manera, si uno busca algo, por ejemplo, en Google Argentina, Frida Kahlo, ponele, buscas en Google Argentina y te va a salir menos resultados que en Google España, por ejemplo, en Google México, porque los tienen indexados de diferentes maneras las páginas. Esto tiene muchas críticas porque lo que dicen es, estos señores editan lo que suponen que a mí me va a interesar más o lo que tiene más relevancia y no cumplen con la función entre comillas que debería tener un editor, que es también que es ofrecerte no solamente lo que vos supuestamente vas a querer más, sino otras cosas que no conoces y que podrían interesarte. Cuestión que estas son críticas que a ellos no les interesan demasiado. Les interesan un poco más la cuestión de ser claramente en este momento una empresa monopólica de Internet, porque recordemos que Google no solamente tiene el buscador, sino el Gmail, que todos usamos. Cuando digo todos usamos, digo no solamente los usuarios, sino hay empresas que han decidido usar Gmail en vez de tener un server propio porque es más cómodo. ¿Y cómo lograron ser el líder en la cuestión de mails? Bueno, no tienen un límite de capacidad, pero es tan alto ese límite de capacidad de mails que vos podés tener en Gmail, que la verdad es casi inalcanzable. Y además no los borran, cosa que es una bendición para uno si quiere encontrar ese mail esquivo, ya sea para demostrar algún tipo de cuestión que a veces uno dice, ves que lo dijiste, o o por una cuestión mucho más importante, como un número de una cuenta bancaria que uno se le ha perdido por ahí. Pero al no borrarlos, ellos tienen esa información. Y lo que muchos críticos le critican o tienen miedo que Google haga en algún momento, porque Yahoo ya lo hizo, es venderle toda esta información a X persona que la requiera. Sobre todo cuando estamos en un momento en que hasta hace poco, hace dos semanas, creo, un chico por bajar 30 o 40 canciones de la web le hicieron un juicio y va a tener que pagar casi no sé cuánto, $600,000, una locura. Que se use como persecución. O, también dicen, es en este momento una, e incluso lo reconoce uno de sus fundadores, una empresa monopólica, tiene el 60%, acapara el 60% de todos los buscadores que se usan en la web y de todo el tipo de cosas que se usan en la web, el 60% que se usa es de Google. Es mucho. El tema es que ellos le entran a la ley de monopolio de Estados Unidos por el lado de que se considera monopolio el que lo es, pero además impide la competencia con los demás. Y la cuestión es que Google no impide la competencia con nadie, sencillamente todavía no le salió otro, o por lo menos no lo hace abiertamente, quiero decir, o no los han descubierto. La cuestión es que tampoco los han podido correr por ese lado. Tienen, además, le decían, además de Gmail, tienen Google Maps, que toda la industria del GPS le debe mucho. No es anterior Google Maps, son cosas que se desarrollaron paralelas, pero incluso el look del GPS, si uno lo mira, es igual al del Google Maps. Google Earth, que es con satélite estar retratando la Tierra, es una cosa, es el Aleph, nah, es una locura. Eso no es mentira, hay algo que no anda bien. Hay algo que no anda bien. Hay algo que sí. Hace poco compraron YouTube, o sea, sí. Hace poco son también los dueños de Blogger, o sí. Sea, nuestro blog es de Google, y acaban de desarrollar, por un lado, Chrome, que ya se convirtió en el navegador, hay varios, pero ya en uno de los más usados de todos, y Android, con esto quiere decir que su teléfono celular también es de los muchachos. No el teléfono, sino el sistema para... En solo 14 años, los jovencitos estos lograron cambiar la forma de navegar en Internet. Si uno recuerda cómo era navegar antes de Google, la red era realmente una... Era muy opaca, por decirlo de alguna manera. Realmente encontrar algo costaba. Y si ahora uno pone en Google, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, María F, rápidamente te pone María Félix, ponele, como primera opción. Nuevamente les digo, esto... Muchos de los críticos de la supremacía de Google consideran que está dejando afuera un montón de cosas y que ellos priorizan en general los sitios que tienen más tráfico por sobre los que tienen menos, que de alguna manera están resaltando una parte de la web para que no veamos la otra. Pero también hay métodos de busca que permiten que uno encuentre casi todo. ¿Y cuánto tiempo va a estar uno buscando también, no es cierto? Ahí. 14 años cumplen, les decía, todavía no les salió un competidor importante y hay que ponerse a pensar a ver si alguien puede hacer un motor de búsqueda mejor, porque, digamos, teniendo en cuenta lo que los chicos han ganado el año pasado, me parece que yo dejo esta profesión y empiezo a pensar en algoritmos. Si uno pone Mariana Enríquez, en 0,23 segundos te dan 1.060.000 resultados. Sí. Para que no te sientas tan... Y fotos. Y fotos. Que las hay incluso de más niña y de menos. Y de menos. Sí, no sé si quiero verlas igual, ¿eh? No, sí, o sí, sea, pero... lejos de mí. No, pero el público seguramente querrá verla y es en bastante menos de un segundo. En bastante menos de un segundo, sí. ¿Viste? Bueno. O sea, que no te sientas tan... Si pones Google, ¿cuántas me llaman? Nah, ¿para qué? ¿Para qué? La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Gladys, el equipo, por favor. Con todo gusto. Estamos en la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenca Sandoval en la coordinación, Néstor Pichiborro. En la operación técnica hoy nos acompañó Luciano Chiqui Profili. En el control central están José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Gente de a pie por la radio pública. Puede mezclarse un poco, digo, para que no sea a grande Mariana. ¿No? Digo, pues también, porque si no, viste, después se ensoberbecen. Se ensoberbecen, lo dije bien de una, no debería repetirlo por las dudas. Se ensoberbecen, viene. Gente a pie tiene 39.800.000 resultados. ¿Usted? Sí, ¿puede haber alguna gente a pie que no seamos nosotros? Imposible. No. Le mando saludos, aprovecho para mandarle saludos al taxista, al señor Carlos, que sí. Es un oyente fiel de Gente de a Pie. Muy que me bien. Sube y me dice, qué placer llevarla, que la escucho todos los días a Mario y a Sergio y a todos. Y un llamado a la solidaridad, mañana lo repetimos igual, porque me olvidé, hay que hacerlo al principio. Lo digo hoy para acordarme y mañana lo planteo de nuevo. Me cuenta una destacada oyente de Gente a Pie, Lorena, que... Plaza de Tilcara, está visitando el norte argentino, Tilcara, y escucha por un altoparlante voces conocidas que vienen a ser las nuestras. No. Y que en la Plaza de Tilcara están emitiendo a micrófono abierto los programas de Nacional, que ya estuvo un buen rato, la Plaza de Tilcara lo merece, y que está a gran sonido. Me gustaría saber, conocer esa historia, si alguien que es de ahí la conoce, ella que es de acá, sencillamente se sorprendió con eso, le arruinamos un poco el paisaje, pero lo tomó con buen humor. Me gustaría ir a Tilcara, te digo. Me interesa la historia. A vos te gustaría ir a comer a Tilcara. decilo de una buena vez. Tema de salida, no podés ir por un camino, por el camino del Indio, que nadie lo ha pedido todavía, o por camino del Inca, que también es alguna canción. Pero por ahora, ¿cuál es el último tema